Y bueno que se vino la monada. El que no se palma se la come doblada. El que no se palma se la come doblada. Rescatate, mi niño. Me invitaron a una fiesta, pero inconveniente. Es en el barrio rival, donde viven el cahuete. Anda preso y alcahuete. Culo fácil, culo fácil. No vaga, estoy zarpado. No me va a calentar, o te siento en el pelado. O te siento en el pelado. Culo fácil, culo fácil. No vaga, estoy zarpado. No me va a calentar, o te siento en el pelado. Siento en el pelado. Culo fácil, culo fácil.